Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl. Una alegría encontrarme aquí en este momento. Vaya, un gran saludo para cada uno de nuestros amables auditores. Yo estaba hablando ayer de Grecia, de Leopardo. Estaba hablando de Aristóteles, que había sido, tal vez si uno pudiera elegir, si alguien pudiera elegir un gran maestro, sin lugar a dudas elegiría a Aristóteles. Ocurre que el padre de Alejandro Magno, Filipo II, rey de Macedonia, pensó que era bueno que su hijo tuviera la mejor educación posible. Y entonces preguntó y le dijeron, por el mejor, el más grande de todos los maestros, un filósofo llamado Aristóteles. Y él lo conocía porque había sido, era hijo del médico de su padre. O sea, era abuelo de Alejandro Magno. Claro, Alejandro Magno parece que entendió muy bien las lecciones y, según algunos dicen, que aprendió tan bien, quedó tan ensimismado, quedó tan admirado de la cultura griega que dijo, esto tiene que conocerlo el resto del mundo, y esa sería una de las causas por las cuales él se va a conquistar el mundo a los 20 años de edad. Qué joven, ¿eh? Qué joven. Pero Daniel está mirando esta visión, yo me imagino que para él fue sorpresa. Y usted sabe que los sueños en segundos pasan muchos detalles. Claro. Incluso él dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Aquí aparece un elemento que es un poquito más complicado. Vamos a ser un poquito tranquilos, cautos en lo que vamos a decir, pero la Biblia sí lo dice. Y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Quién le recuerda, amable oyente, el hierro? Le recuerda la estatua y le recuerda a Roma, porque los pies eran, o sea, las piernas eran de hierro, y en la división incluso permanece todavía el hierro y el barro. Y las sobras hollaban con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Qué le dice así a primera vista? Dice, ¿qué será esto? Una bestia que no la puede describir. Un poder, pero magnífico, tremendo, avasallador. O sea, no necesitamos a veces ir muy lejos para que la historia nos corrobore. Aquí no se mencionan en realidad los nombres de los reinos. Pero tenemos que decir que las características concuerdan exactamente con el reino de Roma. Porque hay una secuencia que se cuenta y que encaja perfectamente en la historia. No es una cosa que estemos agregando. Así que corresponde a Roma, y se sabe que cuando Roma invadía, que era muy distinta a los medios de los persas, interesante esos detalles, incluso los medios a veces dejaban que gobernaran los mismos que estaban viviendo allí, ¿no es cierto? Con ciertas limitaciones, pero Roma no. Había una frase proverbial, seguramente viene de aquellos tiempos, en latín por supuesto, dice, Roma locuta, causa finita. Habló Roma, se acabó la discusión. Claro, incluso la historia nos corrobora que cuando ellos conquistaban hasta araban, para que no quedara rastro. Claro. Eso es un planteamiento. Por eso que para él le resulta indescriptible lo que está pasando. Pero agrego un detalle que parece importante, porque dice, mientras yo contemplaba los cuernos, esta imagen, ¿no es cierto? Y aquí que otro cuerno pequeño, y aquí estábamos a entrar en un tema bien interesante, un cuerno pequeño, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A mí me gustaría establecer algo como punto de partida para el estudio de lo que estamos diciendo. Yo creo que es bueno, es útil, es sano, es honesto, no personalizar, menos aún identificar, localizar instituciones, personas, dado que estamos refiriéndonos a potencias, poderes fácticos. Exactamente. Y la Biblia no nos da nombres, pero nos da características. Exactamente. Recuerde usted que son poderes. Claro. Así que eso es lo que está actuando aquí. La cuarta bestia tiene las características de Roma, exactamente lo que ella hizo, lo que fue, pero esta Roma... No, yo estaba pensando en el cuerno pequeño, más básicamente. Sale desde ahí, nace desde ahí el cuerno pequeño. ¿Y qué es lo que hace, no es cierto? 10 cuernos, dice ahí. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Note usted las características y vea la historia y se va a dar cuenta que efectivamente Roma actuó de esa manera. Y los 10 cuernos, ¿no es cierto?, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y nosotros sabemos exactamente que la historia nos corrobora que efectivamente fue así. Ahora, pensando, y los nombres usted los tiene, es increíble cómo esto sale, ¿no? Los anglosajones, los francos, los germanos, los lombardos, los suevos, los visigodos, los Ostrogodos. ostrogodos, los burgundios, ¿no es cierto?, los érulos y los vándalos. Y ahora una característica que dice que estos van a estar, pero nunca se van a unir. Mire la historia y vea cómo luchan por la unión y hasta el día de hoy estas no se han logrado unir. Bastaría ejemplificar con el Brexit. Claro, la lucha que ha habido, ¿no es cierto?, en ese sentido. Ahora, es importante notar también de que la escritura nos dice que, y quizás lo vuelvo a leer para que quede claro la idea, que dice que devoraba, ¿no es cierto?, mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, que otro cuerno pequeño salía de dónde, no salía de otro lugar, no salía de externo a esto, sino salía de entre ellos. O sea, voy a decirlo de esta manera, Roma pagana tiene una continuidad, y aquí es importante entender, y la continuidad no es una potencia bélica, sino es una potencia espiritual. Se transforma, ¿no es cierto?, en una potencia espiritual y se mezcla con un poder político que lo vamos a ver después y que en realidad hace estrago y la historia corrobora exactamente que eso sucedió en un periodo determinado de tiempo. Ahora, Pero a y pesar de todo, comparte algunas características esenciales del imperio. exactamente, lleva las características, porque el hierro está mezclado con el barro, o sea, vamos a encontrar que algunas van a ser como barro, pero otras van a seguir siendo como hierro, ¿no es cierto? Y aquí que este cuerno tenía ojos, y aquí viene lo, para entender la profecía, tenía ojos como de hombre Inteligencia, y no una, poder militar. claro, y una boca que hablaba grandes cosas. Lo malo que lo que hablaba, también lo dice la escritura, porque pasa lo siguiente, que Daniel después va a decir, ¿sabes? No estoy entendiendo y estoy muy abrumado, y le consulta y le van a dar una descripción acerca de este detalle. Resumiendo tal vez un poco, el cuerno pequeño entonces es una extensión de la Roma pagana, comparte algunas de sus características, pero este poder, esta entidad, pasa a ser perseguidor después de haber sido perseguido, Claro. como lo atestigua ese negro capítulo de la historia conocido como la Inquisición. Inquisición. Bueno, amables oyentes, dedique tiempo porque es importante conocer estos antecedentes porque son parte de la historia, pero también corrobora que en algún momento Dios va a intervenir y estamos viviendo en el momento en que Él intervenga. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Gracias de mi parte también. Un saludo para cada uno de nuestros amables oyentes.